no es música, es droga. La T y la M. Le mandamos cumbia, perro. Yo soy el mero mero. Me habló tu amiga que no puedes olvidarme, que de tu móvil no has podido borrarme. Y aunque por el Insta me bloqueas, me relojeas por cuenta fake. No sé por qué te es difícil superarme, yo siendo honesto ya no puedo ni mirarte. Hace rato dejé de pensarte, no quiero nada, aléjate. No quiero que lo tomes como despedida, no tengo tiempo pa' cumplirte fantasías. Ahora estoy disfrutando de mi soltería, seguí en la tuya, yo en la mía. Ya nadie compra con tu cuento de dolida, me va mejor desde que no estás en mi vida. Ya no me manipula tu psicología, el tiempo fue sanando, pero de nuevo no vuelva a caer. No caigo nunca más. Ahora te toca perder. Ya no quiero más de tu piel. Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelva a caer. Quiero desaparecer del mapa. Mi vida es perseguir el oro como los piratas. Tu boca siempre miente, tu mirada te delata. Yo soy cuando la gente me miente y eso me mata. Par de gatas que me tiran, te hacen sombra. Te asombra que la gente de tu clase a mí me nombra. Y dicen, viste el mero, ya salió con otra bomba. Y vos mirás para otro lado haciéndote la tonta. Y con mis compas me traen cuentos de tu nueva compañía. Lloras de ver feliz y con carita de alegría. Pero yo sé que extraña mis besos del mediodía, mis caricias, la delicia de mis flores. Nosotros planeamos, Dios se nos río. Seguí en lo tuyo y yo en lo mío. Se ve que del Insta me desbloqueó, porque mi historia la vio. De nuevo no vuelva a caer. Porque en tus brazos no.